pensarlo tanto. No sé cuál sea tu problema. Tal vez te asuste lo bueno. Oh, oh, y pa' ti yo estoy muy buena. Ni vienes ni vas, qué poquito me das. Ni caliente o frío, tú eres tío. Que tal vez, que quizás, que mañana verás. Niño, qué aburrido. Si yo fuera tú, si yo fuera tú, me daría las gracias todo el tiempo. Si yo fuera tú, si yo fuera tú, no me perdería de todo eso. Pero esto ya fue, ya fue, ya fue. Tú te lo perdiste y yo me salvé. De esto ya fue, ya fue, ya fue. Con permiso que ya perdí el interés. Tú más rica que el chocolate. Demasiado estilo en esta nena. Condena, na, na, na. Sé que al extrañarme empieza a mirar mi foto. Estás llorando en el piso pensando en lo de nosotros. Dejaste hasta la iris sola y con el corazón roto. Pero vete pa' la mierda que ya yo me busqué a si otro. Si yo fuera tú, si yo fuera tú, me daría las gracias todo el tiempo. Si yo fuera tú, si yo fuera tú, no me perdería de todo esto. Pero esto ya fue, ya fue. Si yo fuera tú, si yo fuera tú, me daría las gracias todo el tiempo. Si yo fuera tú, si yo fuera tú, no me perdería de todo esto. Estoy más rica que el chocolate. Demasiado estilo en esta nena. Mi cura por ti ya no late. Extrañarme será tu condena. Si yo fuera tú, si yo fuera tú, no me perdería.